¡Qué máquina! ¡Qué fiesta! Bailamos y todo, boludo, hasta amigo. Corio hicimos. ¡No, tremendo! ¿Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos? Thank you. aplausos, los aplausos.